último mensaje que leemos dice que es de Mallorca, que se levanta a las 5 de la mañana para hacer sus ejercicios diarios antes de trabajar. Dice Pulpo, yo soy un nuevo ponedor, me he incorporado a este programa desde hace muy poquito. Mario, muchas gracias y bienvenido. Vamos a detener nuestra máquina del tiempo con grandes canciones que hoy tienen, bueno, esta semana están teniendo una temática muy especial, muy sentida, que son canciones que hablen de paz, que tengan un significado de paz. Cada día lo que hacemos es reconocer esas canciones, acordarnos de algún acontecimiento. Hoy vamos mal de tiempo, vamos a centrarnos directamente en la canción que todo aquel que tenga ahora mismo más de 40 años, seguramente con un poquito de esfuerzo en su cabeza, se va a dar cuenta que allá por el año 87 aproximadamente, esta canción supuso mucho en la historia de la música en nuestro país. La banda, el grupo, se llama Noviembre y es una declaración de intenciones. Ojalá podamos volver a decir eso mismo, adiós a las armas, muy prontito. Pólvora cautiva en mis manos, sudores de sangre en la piel. Oigo entre el acero cruzado, voces invisibles caer. Sombras de trincheras me asaltan, siento al enemigo llorar. Aún no sé muy bien por qué me arrastro al aullido del capitán. Los cuerpos derribados entre el polvo, sucio y traicionero del dolor. Rostros desbocados por la angustia de morir sin honor. Gritaré adiós a las armas, orgulloso de sobrevivir. Y si un rifle no me roba el alma, prometo que pronto estaré junto a ti. Aunque me enseñaron a odiar, no me quedan golpes de furia para no romper a llorar. Duelo de metales que tiñen de sangre vencida al amanecer. Y aún no sé muy bien por qué me arrastro, ni por qué entrego aquí mi piel. Cuerpos derribados entre el polvo, sucio y traicionero del dolor. Rostros destrozados por la angustia de morir sin honor. Gritaré adiós a las armas, orgulloso de sobrevivir. Y si un rifle no me roba el alma, prometo que pronto estaré junto a ti. Gritaré adiós a las armas. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. 2 millones de ucranianos han salido ya de su país, sobre todo mujeres y niños, claro. Muchas con lo puesto, con su vida entera en una maleta. Familias con bebés refugiados en estaciones. ¿Cuáles serían las repercusiones para estas personas que se ven obligadas a ser refugiados casi casi de un día para otro? Pues mira, Ángel, el caso es que tras este impacto emocional, las reacciones traumáticas son muy similares en niños y en adultos. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea. Los jueves son de ellos en la cadena COPE. Óscar, David, Fernando Echeverría son el grupo Risa y tienen siempre el detalle de compartir una de sus piezas de radio con este primer despertador de la radio, componiendo las calles. Fernando Echeverría, grupo Risa, buenos días. ¿Qué tal estás? Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos ponedores, a la semana fantástica del grupo Risa, en el que precisamente el jueves adquiere su día de esplendor. Eso es. Bueno, vamos a recordar el otro día una llamada que nuestro Florentino hacía a una inmobiliaria que vendía un piso en la bonita localidad de Cabra, Córdoba. Bueno, alguno ya está más o menos apuntando, ¿eh? Sí, sí. La calle se llama Periodista algo. Vamos a descubrirlo con Florentino. Vamos allá. Buenos días. Muy buenas. Mire, vamos a ver, señorita. Yo le llamo porque, bueno, me he metido en Idealista y he visto un piso que me podría interesar en Cabra. ¿En Cabra? Sí. ¿7.000 euros? No, 70.000, perdón. Calle Periodista Manolo Lama. ¿Cómo? Me aparece ¿qué? Calle Periodista sí. Manolo Lama, con dos habitaciones, un baño, 83 metros cuadrados. ¿En qué calle me dice usted que está esta vivienda? Bueno, me aparece aquí, Periodista Manolo Lama, con calle CL, que supongo que será calle. CL es calle, sí, sí, eso es. Con calle Victoria Kem. Ah, como Mayra Gómez, sí. Es que, claro, estoy escuchándole, el periodista Manolo Lama, ¿este quién es? ¿Manolo Lama? Sí, es un escritor de allí, de la zona. Es como Pérez Reverte. ¿Periodista Manolo Lama? Ya, sale mucho en televisión. Es andaluz, yo creo. Es andaluz. No. Tampoco me sé la vida de las personas, en realidad. Pero vamos, Manolo Lama sí que es un intercolador. Bueno, y en la radio también ha salido. ¿En qué programa? Antes sí. ¿Se ha jubilado ya Manolo o así? Manolo Lama o... sí. Ah, no lo sé. Es que me quiere sonar, Manolo Lama me quiere sonar, porque yo no le pongo cara. ¿En qué cadena estás? Que no. Yo creo que antes estaba en la Festa, bueno. Algo de periodo. Ya. Bueno. Y le han puesto una calle. Joder, qué cosa mala. Fíjese que. No. Antena 3. En Antena 3 la también COPE, está. Sí, claro. Le habrán puesto una calle a su nombre. Claro. Digo claro. Yo, que yo ahí bueno, ya. Sí, es que eso es uno con dos orejas, un poco así, con una nariz prominente, que es un poco que. Sí, ya creo, ya sé quién es. Sí. Bueno, entonces digamos que Manolo Lama tiene una casa en venta, ¿no? No. Está en la calle Periodista Manolo Lama. Vale. No es que sea de Manolo Lama. Ya, es que ¿sabes lo que pasa? Es que, claro, yo me trasladan ahora a Cabra para teletrabajar allí. Muy bien, pues dígame si es tan amable con quien tengo el gusto de hablar, discúlpeme. Sí, cómo no, mire, mi nombre es Florentino, Yo soy de Montilla, llevo muchos años en Madrid, ya he perdido el acento, pero bueno, de vez en cuando ya uno se acuerda de su acento, pues al final termina hablando en andaluz, como Sergio Ramos, claro. Digamos. Muy bien, vale, bueno. Entonces me dice usted que son, le voy a hablar en andaluz, que me he venido arriba, 70.000 euros. 70.000 euros. Dos habitaciones. Dos habitaciones y un baño. 83 metros. 83 metros cuadrados, así. Morris Grisman. Exactamente. Perdón, es que tengo un arte que no me puedo aguantar. Se me ha levantado animado. Muy bien. Entonces, muy bien. Esa es la actitud. Sí, ya sabe que los andaluces somos así, ¿eh? Perdón, somos así. Arsaquillo. Armar empotrado, orientación norte-este y construido en 2015, ¿no? Vale, ¿puedo ir a verlo? Esa información sí que no dispongo. Le dejo un mail, si le parece. Apunte. Es www. Es todo en letras, ¿eh? www. Sí. Florentino. Kilian con K de kilo. Con Q de Burgos, sí. Sí. @elpartidazo.com. Elpartidazo.com. www.florentino@kilian@elpartidazo.com. Muy bien. Pues nada, yo le escribo bien, y escuches esta noche, ¿eh? Seguro que le va a hacer mucha ilusión. Partidazo, cadena COPE. Un besazo fuerte. Muchas gracias. Arsa. Muy amable. Vámonos. Adiós. qué gran genial. Descubrimiento el Florentino andaluz. Genial. Bueno, desde la convicción de que nosotros jamás tendremos una calle, os deseamos un feliz jueves para todos y os emplazamos a las 11:30, a las 10:30 en Canarias con Herrera y el Espejito. Adiós. Como que no tenéis una calle, tenéis las calles puestas aquí en poniendo las calles en la cadena COPE. Él comienza a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, pero va a recibir su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Pues mira, aquí tengo hoy para ponerte, no sé si... sí, yo creo que sí. Nat King Cole, por ejemplo, o Jefferson Starship. ¿Por dónde quieres empezar? Por Nat King Cole, por ejemplo. Me encanta Nat King Cole y me encanta esta canción que interpreta junto a su hija con la gran Nat King Cole. Y que es una auténtica balsa de aceite, es maravillosa. Unforgettable. Sí, justo. That's who you are. Pero nunca la cantaron juntos, Herrera. A ver, ya pensaron. Eso fue uno de los primeros inventos que se hicieron de rescatar la voz, sacar la voz de las mezclas antiguas e incorporarlas a nuevas mezclas. Eso lo hizo Juan Carlos Calderón con Nino Bravo, por ejemplo. Sí, un trabajo que costó mucho a finales de los 90. Sí, en un disco doble. Exacto, pudo ser en el 97 o por ahí. Y esto lo ronda, más o menos. Pues quedó francamente bien. todas formas es que es una gran canción, es una gran pieza, ¿eh? Es una pieza preciosa y él la canta tan bien. Fíjate, yo me he preparado unas cuantas canciones, digo, a ver por dónde me sale el Herrera en la mañana, si le gusta o no le gusta Nat King Cole, y me pongo aquí a bucear un poco y descubro una gran canción, por ejemplo, que me parece maravillosa, de Nat King Cole, de Natalie Cole. This will be. ¿Cómo suena, eh? Este es uno de mis himnos, te diré, ¿eh? Esto es 75 por ahí, ¿no? Exacto, exacto. Es que es una gozada este tipo de música. Si me encanta siempre, pues, acercarme a una justificación para poner a un determinado artista en estos momentos de Radio Herrera. Porque hoy Nat King Cole, de no haber muerto en el 65 y con solo 46 años, hoy estaría cumpliendo 103 años. Y yo creo que hay que reconocer perfectamente a este cantante de buenas baladas. Alcanzó muchísima popularidad en ese registro, pero también defendía muy bien el jazz, ¿eh? Él era un buen pianista. Y tenía una gamuza en la garganta. Tenía mucha clase, además, Nat King Cole. Fernando Salaverry me ha enviado algunas filmaciones de Nat King Cole que me entusiasman porque es un cantante lento, cadencioso, y con una voz que abriga de las inclemencias, ¿no? Me parece de lo mejor. Sí, y hay voces que se acoplan muy bien a grandes canciones. Por ejemplo, este Love Is a Many Splendored me parece una pieza brutal. El amor es algo maravilloso, sí. Maravillosa, es un clásico, pero. Un clásico. Sí, sí, pero Herrera, mira cómo la interpreta él. Mira. Is a many splendored thing. Mira, te propongo una versión que hizo de esta canción Ringo Starr. Maravillosa. Vale. Sí, no lo creerías nunca. Pues no me lo imaginaba. Mañana la disfrutaremos aquí, Herrera. Love is nature's way of giving a reason. Porque ya muchas veces no es tener una buena voz, Herrera. Es encima interpretar y cantar bien las canciones, ¿eh? Sí, tiene voz de Navidad, ¿eh? Es una voz única. Era una bellísima persona. Hay un biopic de Nat King Cole, creo que es, no sé qué plataforma es, que resulta estremecedora, maravillosa. Habla, la viuda acaba de morir hace no mucho tiempo, y las dos hijas que le sobreviven hablaban de él como una de las más bellas personas que ha habido en el show business en toda la historia. Es una gozada, Herrera, cuando la música te regala estas piezas y estos grandes artistas. Buenas canciones, ¿eh? Tienen padre e hija, y sobre todo que tengamos este tiempo para compartirlo con los oyentes de la COPE, ¿te parece? Me parece muy bien. A partir de las 6 te enfrentas a 7 horas de radio, yo no digo nada. Bueno, a ver qué sale, ¿eh? Hoy no sé por dónde, ¿tú dónde tirarías hoy? Hay una cosa que me... No sé, los sindicatos de en España, ¿sabes que son los únicos en Europa que no están haciendo nada contra el gobierno? Contra sus gobiernos, pues sí, los nuestros contra el nuestro. Hombre, están subvencionados por el gobierno. Ya, pero bueno. Les han dado 17 millones más. Ya, pero... Y entonces, bueno, ellos están en su negocio, no están en el negocio de los demás, como tú comprenderás. Pero, vamos a ver, ¿los sindicatos no defienden a la gente obrera? ¿Y a la gente de a pie? A ellos mismos. Que son obreros y gente de a pie, sí. Con marisco, pero bueno, obreros y gente de pie, sí. Pues no sé, bueno, te voy a escribir tres líneas y con. Venga, ello... escríbeme algo que a ver si te da tiempo en este rato. Venga, vale. Avítese con. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.